transfiere gratis e ilimitadamente a todos los bancos. Descarga la app y hazte cliente. No más uga uga. BBVA, creando oportunidades. BBVA Colombia, establecimiento bancario. Ve condiciones en www.bbva.com.co. Vigilado Superintendencia de Colombia. Efecti, giros, pagos y recargas. Giro me salió gratis con la Giromanía Efecti. ¿Y tú qué esperas para ser el próximo ganador? Realiza tus giros con Efecti. Son en promedio 100 premios diarios. Consulta también las condiciones en www.efecti.com.co. Vigilado Mitic. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Con esta versión en vivo en Buenos Aires inicia hoy el sabor de la noche. Coldplay con un éxito del 2015, Adventure of a Lifetime. Les saluda Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sánchezradio, #numeralelsabordelanoche, y también en Instagram con el mismo hashtag y la cuenta Emilio Sánchez Radio. Y bueno, vamos a continuar ahora con música. El turno es para una canción que originalmente grabó Sting en 1993 para el álbum Ten Summoner's Tales. Esta versión la grabó en el 2008 en vivo como invitado especial de quien fue su trompetista durante muchos años, el señor Chris Botti, junto a la Boston Pops Orchestra. Esto hizo parte del álbum de Chris Botti en vivo en Boston, que se llamó Chris Botti en Boston. También salió en DVD y en Blu-ray este concierto. Y esto dice así: aquí están Chris Botti, Sting y la Boston Pops Orchestra con esta versión de If I Ever Lose My Faith in You. I lost my belief. Sabor de la noche.

card is my business card. The way it be setting the tone for me, I don't need a break, but I be like, put it in the bag, yeah. When you see the max, they factor like my ass, yeah. Shoes, go from the south to the booth, make it all back in one loop. Give me the loot, never mind, I got a juice. Nothing but never we shoot. Look at my neck, look at my neck. Ain't got enough money to pay me respect. Ain't no budget when I'm on the set. If I like it, then that's what I get, yeah. I want it, I got it. Uno de los éxitos más grandes de Ariana Grande a esta hora en El Sabor de la Noche, la canción Seven Rings, que es una adaptación del clásico My Favorite Things de The Sound of Music, La Novicia Rebelde. Son las 8:18 y en unos minutos vamos a saludar a los que se conectan a nuestras redes sociales, así que si están por esos lados digan presente. Les recuerdo, Instagram, Emilio Sánchez Radio, Twitter, arroba Sánchez Radio, en los dos lugares el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y el turno es para lo nuevo de la banda Incubus. Esto dice así, Into the Summer. Yeah. ¿Cómo olvidar este clásico de 1983? El señor David Bowie con una canción producida por el maestro Nile Rodgers, Let's Dance. Les saluda Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Y en unos minutos vamos a saludar a todos los que se conectan a nuestras redes sociales. Así que digan presente, Twitter, @SánchezRadio, Instagram, Emilio Sánchez Radio. En los dos lugares, #numeral El Sabor de la Noche. Mientras tanto, continuamos con Camila Cabello y una versión en vivo de uno de sus éxitos más grandes desde el Wembley Stadium de Londres. Aquí está esto que dice así, Havana. else forget about it. Clásico de 1999 del álbum Supernatural, ganador de 8 Grammys, incluyendo álbum del año, Santana y Rob Thomas con Smooth. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestras redes sociales. Empezamos con el Twitter, arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Nicolás Vila García, González N. José Luis, La Carola, Hakam, Jorge López Pulido, Ricardo, Jay West. Saludamos también a Gloria Buitrago, Edgar Jaime, Struggling, Elihan. Saludamos a Andrés Montoya, a Gio, a Edgar Jaime, Oscar Iván Mora Pérez, Gloria Buitrago. Y les recuerdo que también nos pueden seguir en Instagram. Así que vamos a saludar de una vez a los que se conectan ahí con la cuenta Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Arc José González N, Andrés Vasallo 3971, Carullo Acevedo, Nene Guerrero 09, Adriana Barajas M, Dave Dávila 79, Solecito Martín Díaz, A Torres 397, Final del Juego 1, Lina X Ramos, May Estrella 67, Marta Cecilia Solórzano, William Aparic 10, Camilo EGS, Nico Jiménez O, David Ávila 1995, Omar Navas, Paez 0611, Nancy Lazo, Noelia Train, Alicia Laverde Castro, Juan C 8419, Pau Mesaus, Huge Robbie Fan, John K 30, Camilo Nwok, Cochi Cunito, Julián David MP, Gamolo 527. Vamos a continuar ahora con lo nuevo, los Black Eyed Peas junto a Snoop Dogg. Esto dice así: Be Nice. Around so I can feel fantastic. I'm talking to myself in the mirror. I'm telling me to cheer up. Everyone around got tears of a clown, and it's so cold like Siberia. But I

un éxito del año 2000, el señor Robbie Williams, con la canción Rock DJ de su álbum Swing When You're Winning, fue el siguiente que salió en el 2001. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche, y les cuento algo sobre Rock DJ. Esta canción fue sacada realmente de una canción que originalmente grabó Barry White en el 77, y la original fue número 6 en listas, por eso la voy a compartir con ustedes. Yo personalmente me quedo con la original, a uno les gusta esta, pero yo me quedo con esto que les voy a mostrar ahora. El señor Barry White con un tema de su álbum, Barry White Sings for Someone You Love. Esto dice así: It's ecstasy when you lay down next to me. the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. En el 2013, Daft Punk tuvo un éxito mundial con esta canción, que tuvo la participación especial de una leyenda de la música, el maestro Nile Rodgers, en la guitarra y en la coproducción, y también en la coautoría de esta canción, y Pharrell Williams en la coautoría y la voz, de un álbum que ganó el Grammy al álbum del año, Random Access Memories, la inolvidable Get Lucky. Ahora el turno es para lo nuevo de una de las más grandes estrellas que tiene el pop en la actualidad, una mujer que se dio a conocer en el 2014 con su icónica All About That Bass. Me refiero a Meghan Trainor. Ella llega ahora con una nueva canción que se llama Genetics, y la vamos a estrenar hoy. Me pareció espectacular, por eso la comparto con ustedes. Soy Emilio Sánchez, este ha sido El Sabor de la Noche, y quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Daniela Salgado y Laura Hoyos por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Los dejo con Meghan Trainor y Genetics. Beauty Queen, since 17, at least that ball. Rose from God. Did you work real hard? G-E-N-E-T-I-T-S. How you get that face? Is it all face? Now you're in LA. G-E-N-E-T-I-T-S. My DNA is great today. You see this face, I was born with it. I ain't ashamed to say one day I might upgrade. I could fuss, but I'm working, working, working. I've been working on myself, but I can't take credit, cause it's from somebody else. Watch me working, working, working. I've been sweating on myself. All them boys, all them girls, I'm making stars. How you get that ball? Is it from God? Did you work real hard? Soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9. No se lo pierdan, de lunes a jueves a las 8 de la noche después de Los Originales. Señor Toronjo está de vuelta, pero ahora está de otra vuelta. Antes era amarilla, aburrida. Antes era amarilla desabrida, ahora traigo rosado, señor toronjo esperado, un delicioso sabor, el más deseado. Yeah. Rosado, rosado, rosado, rosado, rosado, rosado, amarillo es el pasado. Rosado pega bien con esto y esto, amarillo ya no pega, qué hueso. Rosado, rosado, rosado, rosado, rosado, rosado, amarillo es el pasado. Oye, proba la nueva, señor toronjo, es otra vuelta. Una ventana con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, la FM Oficial. Son los herederos del trono. La nobleza del barrio. Les dicen los aristócratas de la plaza de mercado. Y los soberanos de la televisión colombiana. Así es, Los Reyes. Lunes a viernes, 9 de la noche. Canal RCN, nuestra tele. La Cariñosa, Semana, La República, Pro Bogotá y la FM presentan el debate más importante de la campaña a la Alcaldía de Bogotá. El próximo 4 de octubre, el debate inteligente, López. En vez de parar, Galán. Necesitamos un espacio público que lo podamos. Uribe. Y no a la droga en el espacio público y no al pico. Morris. El metro elevado no es viable. Discutirán sobre los verdaderos problemas de la capital. Sí a las propuestas y no a los insultos. El debate inteligente, donde ganará el que sí sabe de la ciudad. Mantenga la FM en Twitter. Síganos. Arroba la FM. La FM.